en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Episodio de Objetivo La Ribera para toda la audiencia de Radio Tudela a través del 96.0, también radiotudela.com, donde subimos estas tertulias y las pueden escuchar tantas veces como quieran. Los tertulianos, parte fundamental en las tertulias. Hoy contamos con don Ángel Guillén. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También contamos con doña Ana María García. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Hola, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a poder contar en este Objetivo La Ribera con don Abel Casado, nuevo gerente del consorcio EDER. Bienvenido. Buenos días y gracias por estar aquí. Pues es un placer poder contar con el nuevo gerente del consorcio EDER, una de las grandes herramientas. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué queremos que sea La Ribera en los próximos años? Esa estrategia. Vamos a hablar de estos y de otros temas. Y ustedes, los oyentes, como saben, son los protagonistas también. Podrán enviar sus comentarios a través del 665-947-312. Es el WhatsApp de la emisora. 665-947-312. Vamos ya. Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. La presentación se hacía hace una semana escasa, aproximadamente, donde estabas acompañado con Eusebio Sáenz y con Eneko Larrarte, alcalde de Tudela por un lado y el presidente del consorcio EDER. Y dentro del consorcio EDER queremos ir poco a poco concretando, ¿no? Sabemos que son muchas las cosas que nos podemos encontrar, pero en la pasada semana nos encontrábamos con una sensación de que en los últimos años no se había hecho nada, de que no había servido de nada el consorcio de EDER, después de haber escuchado algunas de las declaraciones que hacía Abel. ¿Qué podemos decir de esa sensación de decir no se ha hecho nada? Bueno, primero que no es así. Evidentemente el consorcio ha hecho. Otra cosa distinta es en qué dirección lo ha hecho y si ha respondido a los objetivos que tenía marcados, tanto en su fundación como en los que se le han ido dando a lo largo de estos años. Yo, por aclarar un poquito lo que se conversó el otro día o las cuestiones que se pusieron encima de la mesa, yo creo que a lo largo de estos años el consorcio pues ha tomado una dirección que es la de la gestión, pura y simple, ha respondido a los cometidos que tenía en torno a esa gestión, pero yo creo que los consorciados, tanto las instituciones como los agentes económicos y sociales que están representados dentro del consorcio EDER, han entendido que la labor hecha en los últimos años no ha sido suficiente y no iba en la dirección que pensaban que debía de ir. Fundacionalmente, el consorcio EDER se plantea desde un cometido instrumental de impulsar el desarrollo económico y social de la comarca, de la Ribera, de hacer Ribera en pos de qué, de conseguir un mayor bienestar y calidad de vida para su ciudadanía, para los riberos, y conseguir una mayor competitividad para las empresas, que es lo que permite soportar ese bienestar y calidad de vida a la ciudadanía. Hablabas en la presentación, perdona que te interrumpa también, porque en ese nacimiento, ¿no?, cuando el consorcio de EDER empezó, estabas también en esos años, hace ya unos cuantos, ¿no?, también en la parte privada, con la empresa EIN, de la que dirigiste hace unos cuantos años. Y ahí es también un poco donde hablábamos. Ana García lo comentaba, Ana, y ya Ana García y más tertulianos, ¿no?, que hablábamos de que hay demasiados planes sobre la mesa y de que estamos dedicamos mucho tiempo a diseñar planes para que luego esos planes se vayan amontonando en el cajón de los planes sin realizar. creo que estuvimos hablando sí, de esto. Sí, sí, ¿no? Hablábamos un poco de eso y bueno, y un poco en broma, pero también en serio decíamos que ya sabemos cuál iba a ser el sector que se iba a potenciar en la Ribera, el de la consultoría, porque todo el mundo que tiene quiere hacer su propio plan y yo creo que eso ya debería estar un poco ya superado. Y no sé si quieres hablar de eso. Yo, la primera pregunta antes de hacer un plan, se habla mucho de la visión, pero yo creo que primero tiene que estar claro cuál es la misión de EDER. Y para que nos entienda mejor el oyente, misión sería cuáles son las competencias del consorcio, porque a veces un plan da la sensación como que va a arreglar todo, pero el consorcio EDER, por ejemplo, no le puede dar instrucciones a las empresas. Entonces, ¿cuáles son esas competencias con las que se quiere hacer Ribera, se quiere lograr mayor competitividad? Adelante, Abel Casado. Bueno, pues vamos por partes, ¿no? No sé si hablar primero de los planes, si son muchos o pocos. Bueno, los planes son muchos o pocos en función de lo efectivos y lo eficaces que sean. Planificar lo hacemos diariamente en nuestras labores cotidianas, las empresas lo hacen, esta empresa en la que estoy ahora presente lo hace, creo, y si no, pues mal hecho, y los planes se hacen para ejecutarse, ¿de acuerdo? Entonces, si no se ejecutan los planes, pues puede ser por varias razones, porque los planes flojen desde el principio, no sean los adecuados, porque no cuenten con los recursos necesarios y, por tanto, no hayan valorado la viabilidad de su ejecución, y porque luego, también otra razón importante, porque la gestión de los mismos no sea la más adecuada. Entonces, a los planes lo que hay que pedirle, como digo, es efectividad, es decir, que se ejecuten. Dos, eficiencia, que se ejecuten al menor costo, y eficacia, que consigan los resultados para los que se elaboran. Entonces, bueno, yo creo que cualquier valoración que hagamos, si quiere ser mínimamente seria o rigurosa, pues tiene que partir de esas iniciativas. Por lo tanto, lo de muchos o pocos, pues habrá que concretar de qué estamos hablando y valorar sobre esto. La misión y la visión de EDER. Vamos a ver, EDER nace con una visión estratégica a mediados de los años 90 y fomentado y promovido por la iniciativa privada. Por la iniciativa privada, en un momento de crisis, la burbuja japonesa, en el año 92, que da lugar, no sé, los que estamos aquí presentes, algunos la vivimos, da lugar pues a una preocupación muy importante, primero por los primeros que la padecen, que son las empresas y los trabajadores, que ven necesario una actuación en la Ribera por parte del propio gobierno de Navarra para afrontar esa situación, porque se entendía algo paralelo a lo que ha podido suceder también esta crisis, aunque fue menos intensa, una actuación y un compromiso por parte del gobierno de Navarra para incidir y resolver los problemas que estaba. Puedes confiar en mí. La tensión en ese momento es que a nivel de Ribera pues no se está haciendo lo suficiente para afrontar ese tema, y eso da lugar a una reflexión por parte de los agentes económicos y sociales de que es necesario implicar al territorio, y al territorio evidentemente a quien está frente del territorio, que son las entidades locales, las instituciones, fundamentalmente los ayuntamientos, y a partir de ellas a asumir el gobierno de Navarra el compromiso con lo que es la comarca. Eso da lugar a algo que, bueno, que culturalmente lo sentimos o nos sentimos como tales, que es el sentimiento de Ribera, da lugar a que la Ribera pase a ser, de alguna forma, adquiera forma en el territorio y que permita adquirir una visión de hacia dónde queremos ir. Ahí estamos. Ahora llega la respuesta a la pregunta. ¿No? Entendemos. Sí, la misión. Yo te hablo de la visión de ahora hacia el futuro. No estoy pensando en todo lo que ha ocurrido antes. No, pero es importante tenerlo también en cuenta. Sí, saber de dónde venimos. Para saber de dónde venimos. Sí, lo que pasa es que eso ya como que lo sabemos. Entonces, ¿lo sabéis? Es hacia... Bueno, pues, lo omito. Simplemente está bien recordar. Sobre una visión estratégica de ir a futuro, que es de donde nace EDER, hay una misión, y la misión es dotar a una estructura, se crea en ese momento una estructura público-privada, que es el consorcio como tal, y cuya misión es alcanzar ese bienestar para la ciudadanía con una serie de competencias que no están en los ayuntamientos individualmente, pero que EDER de alguna forma puede aglutinar. ¿Y cómo la aglutina? Pues a través de la planificación estratégica. EDER hace un plan estratégico, y aquí sí que quiero hacer hincapié, hace un plan estratégico que sirve durante los 4 o 8 primeros años para actuaciones concretas que se han desarrollado. Igual lo hemos olvidado. El proyecto de las cuevas de Valtierra se desarrolla en EDER. El proyecto de los trujales, toda la renovación de trujales que hay en la Ribera de Navarra en la segunda mitad de los años 90, es un proyecto de EDER que sale de la planificación estratégica. Proyectos tan importantes, no ya tan concretos, como ha sido la UBNA o como ha sido la autovía Madrid-Medinaceli, sale de la reflexión y de la visión estratégica de EDER. O sea, la planificación en ese momento es importantísima. Sin esa planificación había ideas, había cultura, pero no tenía una traducción inmediata. ¿Qué ocurre? Que cuando EDER se dota de unos recursos económicos y humanos para afrontar lo que es la continuidad de ese plan estratégico, encuentra una línea de acción que es la que estaba existiendo en esos momentos a través de la iniciativa líder en el conjunto de Navarra, que en esos momentos solo la desarrollaba Cedernagaralur, la asociación Cedernagaralur. Entra allí y EDER entra en un sistema o en una situación de que se pasa a ser o tener como visión el impulso de proyectos estratégicos que se hacen, insisto, se hacen, y en un 50 y tantos% se hicieron, eran 150 y tantos proyectos y se hicieron más de la mitad, y hoy estamos aquí en gran parte por eso, se pasa a gestionar ayudas a los ayuntamientos. Y entonces se cambia la visión que se tenía, que era de colectivo a nivel comarcal, nuevamente por una visión individual de ayuntamientos, que a los ayuntamientos evidentemente les viene muy bien, son proyectos que están bien a nivel de que lo ves en cada pueblo, pero que pierden poco a poco, en el tiempo, la visión comarcal. Entonces eso ha sido un poco la trayectoria. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues lo que ocurre es que se llega a la conclusión de que es necesario nuevamente, para el relanzamiento de la comarca, volver a adoptar esa visión comarcal que de alguna forma había ido languideciendo, y esa visión comarcal se logra a través de ¿qué? De alinearnos con objetivos que son estratégicos para toda Europa y para Navarra, no perder de vista eso, porque si no nos estamos quedando fuera de lo que es el desarrollo económico y social del futuro, y ampliar la misión de EDER. Que, es decir, si la misión de EDER se había convertido en un mero gestor de subvenciones dentro del programa LIDER, ¿vale? Lo que queremos de alguna forma es que la misión de EDER vaya más, logre integrar dentro de una visión nueva, estratégica, los proyectos de la Ribera, y amplíe los recursos a proyectos que van más allá de sí, lo que es eso. Sí, pero nos falta un poco saber cómo le convencemos a la gente de que ya no las competencias de EDER ya no van a ser simplemente gestionar. ¿Qué estáis añadiendo, además, para que los ayuntamientos también se sumen al proyecto porque vean que EDER está cambiando? Sí, sí. Pues eso es lo que nos falta. Pues tenemos que tenemos que lograr algo que se logró en los primeros años de EDER, que es convencer de la necesidad de compromiso y de cooperación institucional y sector privado. Es decir, los proyectos ahora no solo son proyectos o no deben ser proyectos de ayuntamientos para dotar de aquellas deficiencias que en los servicios públicos puedan existir o para arreglar determinado punto del ayuntamiento, sino que deben de ser proyectos que tengan esa visión estratégica, que identificamos cuáles son las claves de nuestro futuro y que ahí logremos la suma de agentes privados y de agentes institucionales. Eso es algo que, como digo, se logró en los primeros años, y eso es algo que hay que devolver la ilusión, es decir, hay que volver a lograr comprometer. A mí me parece que estáis muy verdes, porque esa visión ya os la debería haber dado los ayuntamientos. Yo no creo que EDER tenga que buscar la visión. La visión es dónde quiero estar de aquí dentro de 10 años. Opinión de Ana García. Queda claro. Opiniones de los oyentes que también están entrando. Antes, Ángel Guillén también. ¿Hacia dónde vas a empezar? ¿Reflexión o pregunta? Ana, un poco pues lo que dice, la frustración que sentimos todos los riberos en general, por ejemplo, que lo ha comentado Abel, ¿no? En los años 90 que salió la autovía Madrid-Medinaceli, que es Madrid-Tudela, pasando por Medinaceli, estamos en el 2016. Y la autopista sigue parada por ahí, por los páramos de Castilla. Igualmente en muchos otros proyectos e ilusiones, ¿no? Que justamente dejaron el parón con el cambio de gobierno en 96, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que quiero es darle la enhorabuena. Enhorabuena a Abel, porque, bueno, en la Ribera lo has conocido perfectamente, pero es una de las personas más capaces, es una de las más capaces que hay aquí. Pero principalmente quiero darle la enhorabuena porque, representando un cambio de tanto calado en el que es el consorcio EDER, ha conseguido la unanimidad, ha sido elegido por unanimidad por todos los grupos políticos. Es decir, no solamente por todos los ayuntamientos y las de empresarios y todos los que están en el consorcio de EDER y sindicatos, sino que ahí están gente de todas las sensibilidades y de todas las ideologías políticas, ¿no? Y entonces eso es algo muy importante para poder marchar en lo que se está, en lo que estamos y en lo que él está diciendo y lo que estamos viendo de que ya tenemos que entender que la única ciudad que existe aquí es la Ribera y que los demás y todos los pueblos no somos más que barrios de un solo proyecto común, que es el de todos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que aquí falta una pata, que es la que Eder, que es la que justamente hace que todavía no sepamos si el AVE va a parar en Tudela, si la autovía de Madrid va a llegar alguna vez a Tudela, si esa pata, independientemente de lo que se consiga de Europa por los medios que es la posición del gobierno, es posición si el resto de Navarra entiende por una vez ya que Navarra no tiene futuro si la Ribera no encuentra el suyo. Simplemente es porque somos el 25% de la población, porque estamos estratégicamente en un sitio que el resto de Navarra no existe ni tiene. Porque no tenemos mar, es decir, la Ribera sí, pero el resto de Navarra no tiene más que montañas. Y en esto, ahí sí quisiera saber que el gobierno, ¿cómo ve este gobierno, como futuros que puedan venir, y qué tenemos que hacer la Ribera para que estos gobiernos de Navarra, esta administración nuestra, en vez de pasar lo que pasó en el 96, en el justamente todo este proyecto estratégico que fue Eder lo dejó parado, pues si lo ve que realmente tiene, vamos a ser capaces de que nos metan todos los proyectos que conforman Navarra y que la Ribera sea parte de su desarrollo estratégico. Bueno, pues yo creo que es un reto. Es decir, ¿lo entiende el gobierno de Navarra? ¿No lo entiende? Bueno, pues lo entienda o no lo entienda, se lo tendremos que hacer entender. Y bueno, yo creo que estamos convencidos de dos cosas. O sea, lo necesarios que somos, y tenemos que convencerles realmente de que el desarrollo de Navarra pasa por la Ribera. Entre otras cosas, porque la Ribera es el engarce con el eje del Ebro, que es el eje de comunicación con los dos arcos de desarrollo más importantes que hay en España, que son el arco atlántico y el arco mediterráneo, y con el centro de la península, y que es la forma de engarzarse Navarra dentro del territorio de desarrollo económico y social que hay. Entonces, bueno, yo creo que es un reto por parte de Eder. Lo hemos asumido, yo personalmente lo he asumido, y vamos a pelear por ello. Yo creo que no solo es una tarea del propio gerente, sino que, insisto, es una tarea que hay que ilusionar a las empresas, a las asociaciones y a los propios ayuntamientos. El reto no es de los retores de todos los riberos, que nos creamos realmente que nuestras capacidades de estar unidos y que hagamos comprender al resto de Navarra que por muy bien que vaya Pamplona, no tendrá futuro si los riberos no tenemos futuro. En más de una ocasión lo hemos escuchado y estamos totalmente de acuerdo. Los oyentes hablan de turismo. ¿Se sabe qué tipo de turismo quiere para la zona? Que concrete, teniendo en cuenta el polígono, el tirón que tiene las Bardenas, o si piensa crear proyectos específicos que complementen el flujo que viene al Parque Natural de Bardenas. Abel Casado. Bueno, yo creo que queda por definir esos objetivos estratégicos de Eder. Yo puedo dar mi opinión personal anterior a esa definición, que quien la tiene que hacer son los consorciados, como dice Ana María, decir, bueno, pues yo creo que tienen que ser ellos los que lo marquen. Y Ana, perdón. Ana García, no pasa nada, a ver. No lo volveré a hacer más. No, hombre, castigo. Vale, entonces, bueno, yo creo que hay unos recursos que todos convenimos en que son claros y evidentes. Hay que materializarlo en forma de productos. Yo creo que no están suficientemente materializados esos recursos en forma de productos. El de Bardenas yo creo que es un recurso fundamental, que va a ser uno de los ejes y es uno de los ejes turísticos. A Bardenas le queda todavía por hacer el plan turístico, no nos olvidemos. Es decir, y es importante que lo haga para materializar como realmente producto turístico lo que se quiere que sea Bardenas. Junto a ello yo creo que tenemos otros recursos muy importantes, tal vez el más importante es el gastronómico, y hay que articular un producto turístico en torno a la gastronomía. Los demás recursos que nosotros los podemos valorar muchísimo, son valorados y tal, yo creo que son complementarios. Entonces, en estos temas de la estrategia, yo creo que hay que centrar el tiro en determinadas cosas, si queremos realmente ser algo o hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que probablemente la estrategia turística de Eder tenga que enfocarse hacia esto. Y lo demás yo pienso que son recursos complementarios y luego hay que poner los medios para hacerlos realidad. Prince, eso es, entendemos entonces que Bárdenas es un eje principal, lo veíamos obvio, pero también nos lo estaba confirmando. Más preguntas que llegaban por aquí, pues bueno, objetivos a corto plazo de aquí a final de legislatura. Si no consigues tus metas, ¿qué vas a hacer? Preguntan por aquí. Ah, yo irme, yo además he planteado que voy a estar aquí un corto periodo de tiempo. Hay gente que no lo ha entendido, gente que lo entiende y lo valora positiva. Bueno, yo personalmente asumo los retos. Yo creo que los retos son para dar la vuelta a las cosas en un corto periodo de tiempo y a partir de ahí, bueno, pues cada uno tiene su vida personal, profesional y tal, y bueno. Más pues preguntas. ¿Cuál puede ser el futuro motor económico de la Ribera? Dicen por aquí. Yo creo que mantener lo que es la diversidad productiva. La Ribera se ha caracterizado siempre como Ribera, no como zonas o como pueblos, que ahí sí que hay especialidad, se ha caracterizado siempre por tener una estructura productiva diversa. La última estructura diversa se ha fundamentado, se ha cimentado sobre el sector agroalimentario, sobre el sector de las energías renovables, sobre el sector turístico y sobre el sector de la construcción. El sector de la construcción se ha ido abajo después de la burbuja, está arrasado, pero tiene oportunidades reales de enfocar el futuro. Entonces, bueno, yo creo que esa diversidad hay que mantenerla o bien en estos sectores o bien en otros sectores que entendamos que pueden ser estratégicos. Más preguntas. Jesús Marín, Aceite Surzante. Si se enfoca ya más directamente a la cosa laboral, a la cosa mundanal, al estudio de mercados y producción de puestos de trabajo y pues los aficionados y sobre todo ha quedado, vamos a repetirla, vamos a ver si lo podemos escuchar. Yo, y sin que nadie nos oyera, yo le diría, bueno, y Eder, en la Ribera, además de canalizar una serie de ayudas, no sé, que nos vienen, o subvenciones que vienen de Europa y etcétera, Eder, ¿qué rentabilidad da en puestos de trabajo en una Ribera que si está enfocada en ese punto? Eso me gustaría enfocarlo en ese. Eder últimamente se está convirtiendo casi en la cesta donde casi todas las asociaciones recurren a Eder pues para que les subvencionen no sé qué. No sé qué fiesta local, no sé qué fiesta lo que sea, no sé qué tal. Y Eder, me gustaría que con el nuevo presidente y la nueva dirección, pues que lo enfocaran pues a creación de puestos de trabajo, a creación de riqueza. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Realmente Eder lo que tiene que hacer es enfocar su acción al desarrollo. Y el desarrollo tiene que estar materializado en forma de actividad empresarial, de nuevas empresas y fundamentalmente en forma de empleo. Entonces, bueno, lo que hay que pedirle a Eder, creo yo, y a eso yo me comprometo, es a que las actuaciones estén encaminadas a lograr objetivos de desarrollo y de empleo. Estoy completamente de acuerdo con lo que... La opinión del nuevo gerente del consorcio Eder, los oyentes, 665-947-312, es el WhatsApp del directo, 665-947-312. Nos estamos acercando al final. Esto está siendo rápido, o se me está pasando a mí el tiempo pronto. Igual está bien porque, en fin, yo qué sé, porque teníamos ganas de que estuviera con nosotros Abel Casado, Ángel Guillén y después Ana García. Volviendo al tema un poco del turismo y el tema agrario que has comentado, ¿cómo verías que desde el consorcio Eder se pudiera intentar que lo que ha sido la marca Tudela, la marca verdura de Tudela, pasara a ser ya una marca, pasara a ser lo que realmente para lo que nació, que fue para ser una marca de toda la Ribera? Y en vez de seguir con la... Bueno, sabéis lo que opino de la marca Navarra, que está muy bien, pero que ha fracasado en casi todos los intentos. Entonces, y que esto fuera a nivel de un impulso realmente importante en lo que hablábamos de turismo, a nivel del sector gastronómico, que no solamente la gente viniera a probar la marca verdura Tudela, a que es Tudela, sino lo que es al conjunto de la Ribera, y que además fuera la marca con denominación de origen en la que se sustentara todo el futuro desarrollo, donde se pudiera desarrollar, donde se pudiera plantear el futuro desarrollo del sector agrario. Bueno, pues estoy de acuerdo también contigo. Yo creo que se nos reconoce cuando hablamos de gastronomía y de productos alimentarios, se nos reconoce por Tudela. Y cuando se habla de verduras en Navarra se reconoce por Tudela. Y Bueno, pues eso es una realidad. Eso no quiere decir que se produzca en Tudela, que la promoción turístico-gastronómica tenga que ser exclusivamente en Tudela. No, lo que hay que hacer es unificar, es una marca que yo creo que puede dar nombre a todos y agruparnos bajo eso. Y eso, pues bueno, pues yo creo que no tiene que doler a nadie ni sentirse mal por eso. Ana García. Mi pregunta tiene que ver un poco con, a la hora de potenciar la economía, ¿no sería mejor potenciar simplemente un sector o dos? Porque a mí me parece que para una zona tan pequeña, 100.000 habitantes, potenciar 5 sectores es prácticamente como no potenciar ninguno. Y que a la vez potenciar uno o dos no quiere decir que los otros no vayan a seguir desarrollándose, pero ¿no sería mejor concentrar y ese plan, que supongo que será de 4 o 5 años, para ese sector y sería más rentable? ¿Se conseguiría más objetivos? Sí, sí, vamos, eso es de perogrullo. Vuelvo otra vez a la reflexión primera, es decir, lo que a nivel de Ribera es una estructura productiva o ha descansado tradicionalmente sobre una estructura productiva diversificada, a nivel de subcomarcas es una estructura especializada. Entonces, bueno, hay zonas especializadas en agroalimentario, la Ribera Alta, parte de la Ribera margen derecha del Ebro y de la margen izquierda. Hay zonas que están especializadas o han estado especializadas en construcción, el Alhama, la cuenca del Alhama. Hay zonas que están especializadas o que no están especializadas porque no hay producto, ¿no?, en el tema de turismo, y vemos que hay una realidad importante, que llega mucha gente y no, bueno, si no lo satisfacemos, pues eso será peligroso. Entonces, bueno, hay que hacer la reflexión en torno a eso. Si al final descansamos no toda la ribera, sino con esa misma estructura especializada por zonas en determinados subsectores, yo creo que es bueno para mantener esa diversidad, que cuando un sector se hunde, descansa sobre el otro. Un momento nada más. Si no hubiéramos tenido el sector de la agroalimentaria en la zona de la Ribera Alta o en otras zonas de la Ribera, la crisis hubiera sido mucho más devastadora de lo que hemos tenido. Entonces, está bien tener una diversificación y apuntar a pocos sectores. O sea, te digo... A veces también me refiero no solamente a un sector, pues coger el turismo, la agricultura, sino a lo mejor si la apuesta es por la tecnología, eso a lo mejor se extiende a varios sectores económicos, pero optas por algo, la tecnología, la innovación, el turismo, porque sí, he visto 5 sectores ya, oigo siempre que se quieren potenciar, me parecen muchos. Vamos a ver, la innovación y la tecnología, aun pudiendo hablarse de ellas como un subsector, o un sector en el que nos especializamos, hay que entenderlo en estos momentos como algo transversal y tiene que estar presente en cualquiera de los sectores por los que hagamos apuesta. Entonces, de hecho, cuando yo estaba hablando de alineamiento con los programas europeos ahora se basan en la estrategia de desarrollo inteligente y eso está basado fundamentalmente en innovación y tecnología. Cuando hablamos de territorios inteligentes estamos hablando de innovación y conocimiento, es decir, cualquier sector por el que apostemos tenemos que introducir eso. Lo mismo que para ser competitivos tenemos que apostar por la internacionalización a nivel de mercados, por la mejora de los recursos humanos a través de formación, pero todo esto son elementos transversales que en sí, se unen. Si estuviéramos en Estados Unidos, podríamos, hay ejemplos, el Silicon Valley, son sectores especializados, pero aquí en la escala que tenemos, lo que tenemos que hacer es que eso transversalice cualquiera de las apuestas que hagamos nosotros. Si no, estamos perdidos, no seremos competitivos. Estamos llegando al final, hay más temas que conversar, porque lo cierto es que el otro día hablaba el rector de la UBNA en Pamplona y hablaba sobre medicina, pero claro, todavía no sabemos el futuro de la UBNA, de la extensión en Tudela, que es uno de los puntos principales también en los que entendemos que tendréis que poner el foco. También hablábamos con Chomin Sánchez, presidente de AER, y hablaba de que al final hay muchos polígonos en las diferentes localidades y que eso, a la hora de potenciar empresas, es mejor que haya un gran polígono en la que todos tengamos beneficios. Que si, por ejemplo, uno de Cabanillas no tiene un gran polígono, pero el de Tudela lo tiene, ¿de qué forma se puede apoyar a esos pueblos que no tienen esos grandes polígonos, pero sí que sus ciudadanos van a trabajar a ese polígono? Abel Casado, por ir finalizando. Bueno, en relación a la UBNA, todos sabemos hasta dónde ha llegado la UBNA. Yo creo que el tema de la UBNA, al igual que la formación profesional o la educación en la Ribera, pues necesita un repaso, es decir, hay que poner los recursos al servicio de las empresas y tenemos evidentemente que profundizar en las reformas que sean necesarias para que eso sea posible. A nivel de la UMNA, bueno, pues en estos momentos no hay ningún planteamiento ni de ampliación de facultades, lo que estabas hablando ahora de medicina en el caso de Pamplona, que se ha suscitado estos días, ni de ampliación de campo. Yo creo que hay que estar allá, no sé si es la UMNA o puede ser otro tipo de iniciativas de formación de recursos humanos que puede ser tan válido como la UMNA, ¿vale? Hay que estar y hay que promoverlo en función de lo que necesitemos. Suelo industrial, bueno, cuando se planteaban los temas de suelo industrial hace 20 años o 25 años, cada pueblo quería tener su polígono industrial, porque cada pueblo al final entendía que le iba a dejar un dinero la actividad industrial a través de IAE, otro tipo de fiscalidad, ¿vale? Y además los del pueblo iban a tener trabajo. Vamos, hoy en día, ya entonces ya se sabía, porque teníamos experiencias cercanas, se sabe que esté donde esté el suelo industrial, la gente lo que hace es moverse para trabajar. En Tudela aproximadamente trabaja un 40% de personas que viven en otros pueblos. Entonces no necesitan tener la industria en el pueblo para ir a trabajar, la tienen en Tudela. Y lo mismo de Tudela, hay un 30 o 40% de personas que sale a trabajar fuera de las zonas industriales de Tudela. Por tanto, que cada pueblo tenga su suelo industrial no tiene sentido. Dos, en la Ribera en estos momentos hay suficiente suelo industrial como para un futuro de 20 años llenarlo todo y volver a ser, en vez de ser una realidad pensada en el terciario, que es en lo que estamos ahora, volver a ser otra vez un gran potencial industrial. O sea, tenemos suelo industrial y urbanizado. La mayor parte de ese suelo industrial urbanizado se localiza en Tudela. Eso es importante también saberlo. Pero hay pueblos que tienen suelo industrial pendiente de ocupación. Bueno, lo que hay que hacer es actuar conjuntamente, con una visión conjunta, tal como decía el presidente de AER en estos momentos. Y bueno, y desdramatizar el que una empresa se localice en mi pueblo o en el tuyo, porque realmente lo que vamos a intentar es aprovechar en forma de empleo, fundamentalmente, porque claro, al final las ventajas fiscales que se dan para localizar las empresas dejan de hacer negocio el hecho de que estén localizadas en un sitio o en otro, pero lo fundamental es tener empleo, y tener empleo en función de facilitar a aquellas empresas que queremos tener aquí, su localización dentro de lo que es la propia Ribera. Llegamos al final de Objetivo La Ribera. Ángel Guillén, sabíamos que tenías ganas de que estuviera Abel Casado y además, en cuanto enterabas de la noticia, pues lo destacabas. ¿Has satisfecho tu idea o tienes alguna duda de Abel? Bueno, de Abel no tengo excesivas dudas ya a nivel, porque nos conocemos desde hace mil años, ¿no?, de toda la vida. Lo que sí tengo dudas es de que realmente los riberos interioricemos de que nuestro futuro no depende de ningún grupo político, ni depende de un enorme profesional como Isabel, ni depende de un pequeño empresario como yo, ni depende de un empresario como tú que está dando aquí la caña todos los días recordando y eso. Depende de nosotros y de que estemos todos juntos, ¿no? A mí me agrada el estar, y eso mientras no nos demos cuenta de que ese factor es así, que da igual si es UPN, si es Verbabay, si es el PSOE, lo que importa no es lo que vaya a hacer un político por ti, sino lo que tú exiges a tu administración que haga por el futuro de todos, ¿no? A mí lo que sí me gusta resaltar de la conversación que hemos tenido hoy es, en breve, que de nuevo, después de casi 20 años, volvemos a hablar en La Ribera, no de lo que estamos acostumbrados a oír, como era el tiempo de Ian, en el que se iba a Extremadura y se fue al Perú a cultivar espárragos, porque si no los cultivabas baratos no había forma de venderlos. Hoy Ian pertenece a una empresa italiana. Y por fin oímos hablar de lo que hay que hacer es tener capacidades en tecnología, en inteligencia, en per capital humano, en estar dentro de los circuitos de estratégicos y de pensamiento en el conjunto de Navarra para crear, para que los espárragos se cultiven aquí y los vendamos aquí. Ángel Guillén ha estado con nosotros. Ana García, nos ha emocionado, Ángel, oye, nos ha emocionado. Se ha venido arriba. Una vez que no me repito. ¿Algo más, Ana? No, nada, yo breve, que me parece a mí que en EDER todavía al Consejo le queda trabajo por hacer a los políticos. Yo a los que les echaría un poco la bronca es a los políticos, a cada uno de los alcaldes de los pueblos, que a ver si dicen un poco qué es lo que quieren. Luego, eso también hay que hablarlo y hacerlo mostrar a todos los riveros, que es lo que hablamos, ¿no? Que si una gran empresa, en lugar de ir a mi pueblo, va al pueblo de al lado, a ver eso, cómo se transmite a la ciudadanía para que no le reste votos al alcalde. Si la oposición también tiene esa holgura de miras y lo sabe decir, porque esto hay que hablar claro todo, que estamos hablando de muchas cosas. En fin, Ángel, que seguramente que va a haber más objetivos en la Ribera con Ángel Casado, con Abel Casado. Gracias por haber estado con nosotros, Ángel. Ah, pues muchas gracias a ti, como siempre. Es un placer. Gracias a Ana García. A ti. Y a Abel Casado. Mucho ánimo, ¿eh, Abel? Pues gracias a ti y a todos los que he estado aquí presentes. Por cierto, que Mario Gaviria nos ha dado recuerdos y también tiene puestas esperanzas en ti, ¿eh? Bueno, pues se los devuelves, gran amigo. Llegamos al final. Objetivo a la Ribera. La